Y un saludo a todos mis escuchas y seguidores de mi blog. Hoy con esta nueva entrevista capciosa tengo el honor y el placer de entrevistar al pana arroba critiquero. Esta entrevista capciosa llega a ustedes por cortesía de Blogueros de Venezuela, patrocinando este podcast, la única comunidad de blogueros activos del país. Y pendientes que por ahí viene la próxima reunión de Blogueros de Venezuela, la tercera reunión nacional. Hoy me encuentro aquí en las cómodas instalaciones del periódico El Nacional, en Caracas. Y bueno, estoy aquí con el pana arroba critiquero. Un saludo, mi pana, gracias por tu tiempo, por estar aquí. Un saludo aquí a los escuchas de esta entrevista capciosa. Bueno, yo pienso que el honor es mío, que hayas tomado... No cagué. ...de tu tiempo para que poder expresar y poder de alguna forma ser partícipe de este nuevo proyecto. Me parece bien interesante y que, bueno, nada, saludos a todas las personas que nos escuchan. Voy a estar bien pendiente de lo que vas a estar posteando y... interesado en el tema de la reunión de blogueros de Venezuela. Excelente, excelente. Bueno, tenemos rato conversando y ya les haremos saber por las redes que estamos preparando. Bueno, nada, Ken, bienvenido a las entrevistas capciosas. Vamos a empezar de una, así sin anestesia. Cuéntame, ¿cómo es Dios? Dios, fíjate que creo que Dios es lo que tú creas que es. Yo creo en Dios, mas no creo en el organigrama. Pienso que cuando nosotros nos muramos, cuando yo me muera, Dios me va a decir: oye, pero la humanidad de verdad cometió un gran error. ¿Cómo ha podido matar a mi hijo, crucificar a mi hijo, si era la única persona que pudo convertir el agua en vino? Eso es un gran error de la humanidad, eso es imperdonable. ¿Pero tú crees en un Dios católico, en un Dios musulmán, en un Dios mormón? No. Creo en un Dios que es lo que tú quieras ser. Pienso en la energía. La conexión con Dios, mi conexión con Dios es vía Bluetooth. ¿Okay? No creo en el organigrama, porque si es cierto que todas las personas que están en una religión me dicen que es su religión, me puedo sentir como en una convención o en una feria de muebles en donde cada persona me va a decir que sus muebles son los mejores. Yo creo que es un tema de instinto, es un tema de pasión, y con lo que tú te conectes, eso vas a hacer. O sea, tu Dios va a ser lo que tú alimentes. Bueno, sé que tienes hijos. ¿A tus hijos tú les vendes a Dios así o tú dejas que tus hijos cojan, bueno, mi papá, yo quiero ser santero? O tú les dices: mira, no, Dios no es santero, Dios es como tú me estás explicando. Mira, yo como padre creo que uno tiene tres etapas. Una, la orientación. Otra, el apoyo. Y otra, la de aconsejar. ¿Okay? Yo primero le digo a mis hijos cuáles son los estereotipos básicos de cómo deben comportarse en sociedad. Cómo ser buenos ciudadanos, cómo ser buenas personas, tener educación. Llegar a un momento en que, o sea, y está el tema de aconsejarlo. Y tengo que, de alguna forma, respetar sus decisiones. Si algún día mis hijas, porque son tres y son hembras, si algún día mis hijas creen que tienen que seguir un camino diferente, creo que mi participación va a ser apoyarlas y aconsejarlas desde el punto de vista de que yo creo que eso, si quieres hacerlo, vamos a hacerlo, pero ¿qué te parece si lo probamos de tal forma? ¿Okay? Cosa de que no lanzarla a la piscina, sino que, mira, vamos a ver, de este lado de la piscina está más hondo, aquí te da el agua más clara, te sientes más segura de este lado. ¿Para qué? Para que ella entienda que tiene que tomar sus propias decisiones, vivir sus propias consecuencias de esas decisiones y, de alguna forma, que no se sienta de que yo simplemente la tiro al vacío, sino que yo estoy allí para apoyarla. Que le impusiste algo. O que yo le impuse algo, claro. Cuando tenga su despecho, bueno, aquí está el hombro de papá para apoyarla, ¿ok? Desde el punto de vista de la religión. Cuando tenga su despecho amoroso, bueno, aquí está a punto el hombro de papá, que está parada con la mano derecha, pero con la mano izquierda le lanza la escopeta para el tipo. El trancazo al tipo que haya jugado con ella. Hablando de eso, me encanta, bueno, yo también soy papá, como sabes. ¿Y qué pasa si una de tus hijas te dice, cuando tenga 18 o 20 años: papá, me gusta jugar para el mismo equipo, me gustan las cachapas? Bueno, fíjate que yo soy muy mente abierta. Siempre y cuando ella se sienta segura de qué es lo que quiere, que no sea un tema de moda, sino segura de lo que ella quiere, que es, de esa es su forma de ser feliz, bienvenido sea. Porque yo creo que, y eso es otra de las cosas que voy a hablar con Dios cuando me muera, es que Dios nos dio a nosotros muchísimas cosas. Nos dio vegetación, nos dio ríos, nos dio frutas, vegetales. Ahorita estuviésemos comiendo, no sé, una tisana, ¿ok? Montadas una mate mango, y nosotros nos pusimos a vestirnos, a hacernos matrimonios, a hacernos cosas. O sea, yo pienso que venimos a ser felices. Y si eso realmente va a ser que mi hija sea feliz, simplemente papá la apoya, ¿ok? Siempre y cuando sea con mayores de edad y, o sea, que tenga conciencia. Tenga criterio, un criterio. Criterio, ¿ok? O sea, cero menores y cero animales, ¿ok? O sea, porque esas personas no tienen criterio. Ok. Y en virtud de eso, ¿hablas con tus hijas de sexo? Con mi hija mayor he hablado de sexo, ya se desarrolló. He hablado de sexo, le he dicho las cosas tan claras como he podido, porque ahorita nosotros tenemos un gran enemigo en contra. Que... No me digas que son las redes sociales. No, las redes sociales no, es el internet. Okay. En internet pones sexo y puede salirte cualquier cosa, ¿ok? En una oportunidad me llegó un video de un tipo teniendo relaciones sexuales con una culebra. Eso es lo más dantesco que yo he podido ver. No lo he visto, ¿ves? Y no lo quiero ver. Exacto, ¿ves? Entonces, es un tema de que... si mi hija ve eso, a lo mejor ella no lo va a poder comprender. Si papá le explica que existe una actividad que es la, o sea, conocer su cuerpo, desarrollar su cuerpo, vivir su cuerpo. A mí me encantaría que mis hijas fuesen plenamente sexuales, y así como lo fuesen desde el punto de vista de su trabajo, desde el punto de vista de su familia, desde el punto de vista de su economía, desde el punto de vista de sus actividades artísticas. Todos los papás queremos eso, claro, chamo, créeme. Exacto, pero para uno también. O sea, yo pienso que uno tiene que ser feliz con las cosas con las que hace. Y esa es realmente la verdadera riqueza de las personas. ¿Tú eres feliz con lo que estás haciendo? Sí, entonces eres sumamente afortunado. Entonces, si mi hija consigue en su definición sexual felicidad, bueno, bienvenido sea. ¿Y el marico nace o se hace en función de eso? No sé si eres del grupo que piensa que el utilizar palabras como marico, fresa, parcha, volteado, pato, etcétera, es ofensivo. A mí me han caído encima en las redes sociales porque me han dicho desde misógino hasta homofóbico. Bueno, el que no me conoce evidentemente puede opinar cualquier cosa. Pero esa frase yo la he escuchado muchas veces y te la pregunto. ¿Crees que el marico nace o se hace? Te voy a contestar con... Perdón, porque es un tema de moda, me dijiste ahorita. Bueno, aceptaré que mis hijas fueran homosexuales si es un tema de responsabilidad, no un tema de moda. Por eso te hago la pregunta. No, si es un tema de moda, yo creo que ahí está la parte de aconsejarla, ¿ok? Pero te voy a contestar con una frase que a mí me parece que es genial. No critique los placeres que no conoce. O sea, yo no puedo... hablarte de sexualidad homosexual, porque no soy experto en sexualidad homosexual. Entonces, y yo no soy quien para etiquetarte, ¿ok? Pienso que cada quien es libre. Vuelvo y te repito. Mientras que no sea con menores de edad, ni sea con bajo coacción, con animales o un tema... O sea, es consensual, es un contrato. Mira, vamos a hacer esto. Chévere, le echamos pichón y listo. Genial. ¿Y sexo con chavistas? No soy zoofílico. Ok, bueno, evidentemente no. Ya, siguiente pregunta, pues. Genial. ¿Eres racista? ¿Eres blanquito? ¿Eres racista? No. Bueno, los negros no me gustan, pero las negras me vuelven loco. ¿Y qué tal el sexo con las negras? ¿Es distinto que el sexo con las blancas? Bueno, por temor a que mi esposa vaya a escuchar esta entrevista. Mi esposa es una morena hermosa que la amo y la quiero y la respeto muchísimo, de verdad. Yo pienso que no es la flecha, es el indio, ¿ok? Cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su forma, y no creo que es que, bueno, las negras lo hacen mejor, o las blancas, las pelirrojas, no, yo creo que... Y además que, no sé, yo creo que... Es un tema de que no hay... Yo siempre he dicho que las mujeres son como una caja fuerte. Si marcas la clave correcta, te abren cuerpo, mente, corazón, alma, piernas y todo lo que te puedas imaginar. O sea, que no crees en eso de que, bueno, las maracuchas son fogosas, las gochas son... las guayanesas son lo máximo, las orientales son súper putas. No. ¿Tú piensas que son iguales todas las mujeres, hablando de las regiones de Venezuela, pues, en particular? Bueno, no he tenido la oportunidad de estar con maracucha, o sea, no tengo un punto de comparación, una media, ¿ok? Pero creo que es un tema de cómo tú motives a la persona, simplemente. O sea, marcas la clave correcta y ¡bum!, abre la caja fuerte. El punto va a que nosotros somos una sociedad que tiene muchos estereotipos. Nosotros nos encanta, somos como las maquinitas esas, paca, paca, le vamos pegando etiquetas a la gente. Ah, tú eres negro, entonces tú, qué sé yo, los negros lo tienen grande, las negras lo hacen así, las maracuchas hacen esto, las gochas son putas, con el perdón de las personas que nos puedan estar escuchando. ¿Con el perdón de las putas o de las gochas? ¿Cómo? ¿Con el perdón de las putas o de las gochas? Bueno, no sé, entiéndalo como quiera. Pero es un tema de que le estamos pegando, ay, mira, fulanito de tal, ay, tiene su mejor amigo, ese es marico, tiene esa vaina, tal, se puso zarcillos de tal cosa, es pelón, no sé qué vaina. Le pegamos etiquetas a todo, pero generalizamos muchísimo, pero le pegamos etiquetas a todo. Mira, cuando una persona te insulta, y velo, analiza cada insulto que la persona te dé, es el reflejo de esa persona en ti. Un reflejo frustrado. Sí, o sea, cuando tú, ay, man, patán, mira, pana, yo puedo estar de verdad, si no lo di, no, o sea, lo digo con toda responsabilidad. Tengo una hermana que tiene peluquería. O sea, conozco a cualquier cantidad de personas. Tú no eres el mejor cliente de tu hermana, por cierto. No, por supuesto que no. Yo mismo me afeito porque soy pelón. Pero el hecho de que tú estés con una persona, estés en un grupo de personas que sean homosexuales, a mí no se me va a aflojar ninguna tuerca. Claro. Okay, pero... o sea, si una persona está segura de su sexualidad, no tiene por qué estar... Ah, no, es que él cuando toma se lo mueve a la canoa. No, ese ha sido marico toda su vida, solo que se excusa en algo. O es que no, él le pega a la mujer cuando toma, o es cuando a él se le van los frenos, es cuando está pelando. No, él es esa persona. Es así, lo que pasa es que es enclosetado. Sí, es enclosetado, no desde el punto de vista sexual, desde el punto de vista del machismo, desde el punto de vista de la agresividad. Tiene un alter ego. Tiene un alter ego allí encerrado. Ok. Bueno, mira, vamos a entrar con el tema de social media, de redes sociales. Mm-hmm. No sé si has tenido chance de leer mi reciente post acá en el blog, que hablé de los community managers mojoneados. Uh-huh. Esa parte me encanta. Y hablemos del tema del mojón. Yo hablaba de los mojoneados diseñadores webs, blogueros. Hay gente que se mojonea mucho con ese tema. He hecho otra entrevista capciosa también que hablé de los diseñadores gráficos, que también son muy mojoneados porque trabajan con Mac, porque conocen el Illustrator, el Photoshop, etcétera, etcétera, y son los papás de los helados. Y también esto afecta mucho al tema de los community managers. Uh-huh. O sea, creen la tapa del frasco, etc. En ese post que escribí, lanzo la reflexión o la pregunta de que yo siento que aquí en el país no hay un referente arrecho de marketing digital. Siento que hay mucho anonimato. De hecho, considero que de esos anónimos eres tú. Cuando digo anónimo, tú tienes que joder seguidores en tus redes. Pero digo, no eres ese vivo, ese gurú, ese el que está sonando, el que está haciendo la gira nacional de critiquero. Eso no lo vemos. No vemos ese show en ti. Yo por lo menos no lo veo. Entonces, me gustaría saber tu opinión al respecto del tema del marketing digital en Venezuela. ¿Hay realmente gente que le está echando bola o todos son Israel? ¿Estamos rodeados de puros israeles? No, con el respeto de Israel... yo creo que con el respeto de los community managers, yo creo que nombrar a Israel como community manager es un gran error. Te explico por qué. Cuando tú eres community manager, yo no me considero un community manager, yo soy un asesor integral de redes sociales. Yo le digo a mis clientes cómo deben manejar sus redes sociales. Yo no les digo a ellos, hagan este show, hagan esta tramoya, déjense coger, o aparezcan un video haciendo un trío, o cuando aparezca un video, cuando lleguen al colapso, yo les saco las redes sociales. Es muy fácil, y siempre digo que es muy sabroso ser, o es totalmente diferente ser, un famoso con redes sociales que famoso en las redes sociales. Yo le digo a las personas... Gran diferencia. Totalmente. Entonces... Yo llamo a muchas personas del medio y del medio del digital, uh-huh, y les digo mi nombre de pila y me dicen, ¿quién? Y cuando les digo arroba critiquero, ¡ah, pana! ¿Cómo estás? Porque no es un tema de que ellos tengan que identificar quién soy por quién soy, sino por cómo yo me proyecto en las redes sociales. Porque la gran diferencia Y eso se ha hablado muchísimo durante todos estos años. Yo tengo desde el 2009 tuiteando y manejando redes, y la gran diferencia radica en que tenemos que deslindar. Tenemos una vida 1.0 y tenemos una vida 2.0. Yo no voy a utilizar a mis hijas para hacer publicidad. Yo no voy... ¡Ay, qué linda esa niñita, qué bella! Perdón, no. ¿Tus hijas tienen redes sociales? No, mis hijas no tienen redes sociales. Pero porque no están en la edad. Eso, ¿okay? Principalmente. Exacto. Las mías tampoco, de hecho. Con 15 años todavía no. Bueno, se meterán en Facebook, verán algunas cosas de sus amigos. Las redes sociales, por supuesto, tengo que supervisárselas, pero no por un tema de control, sino por un tema de seguridad. Uh-huh. ¿Ok? Pero... yo creo que ellas tienen que tener un momento. Yo fumo delante de mis hijas, yo digo groserías delante de mis hijas, porque yo tengo que fingir algo que no soy. Si ellas entienden que es algo que ellas tienen que tomar su decisión en algún momento, cuando tengan la decisión, el poder de raciocinio, de poder decir, mira, esto es bueno o malo para mí, indistintamente que papá lo haga, ¿ok? Y creo que, para no desviarnos del punto de vista de las redes, hablando de los community managers, No podemos mezclar una cosa con la otra. Cuando tú asesoras una marca, cuando tú le dices a un cliente, yo necesito, yo quiero como reto personal que tú tengas crecimiento, que tú tengas resultados, no es que tú tengas 100.000 seguidores, no es que tú ganes 10.000 seguidores en una noche, no es que tú armes una tramoya y que le ofrezcas unos golpes como Israel. Y lo digo responsablemente, llamó a mi casa a irrespetarme, ¿ok? Llamó a mi casa, no, llamó a mi número celular, mi número personal, a irrespetarme, a ofrecerme unos coñazos, ¿ok? Por unos comentarios que yo había puesto en contra de su esposa. Paréntesis, voy a abrir paréntesis, porque yo siempre lo he dicho, lo sostengo y lo mantengo. No conozco al pana Israel, me gustaría hacerle una entrevista capciosa para ver qué tal, pero yo siempre lo he dicho, el que es arrecho y ofrece coñazo por internet, compadre, es rolo de jeva. Los coñazos no se ofrecen por internet. El que te va a ofrecer un coñazo, te busca en tu oficina, te busca en tu casa, te toca la puerta y te da los coñazos, o te da el tiro, o te clava el puñal. Eso está con huevonadas de malandro y vaina por redes sociales y por internet. Es pura paja, puro show. Tramoya. Eso. Tramoya. Cuando tú, o sea, tú no puedes decirle a tu cliente, yo estoy aquí porque yo soy tramoyero. Y mi única forma, o la forma que se ha, por la que me conocen, es por tramoyero. Y entonces, ¿cómo? Chaucero. Entonces, ¿cómo yo voy a asesorarte, yo como marca, que vendo, qué sé yo, ponquecito, o vendo materiales de construcción, o vendo servicios médicos, o vendo prensa, o soy un proveedor de servicio de lo que sea? Oye, ¿será que yo tengo que hacer una tramoya o tengo que hacer un show para crecer a la altura a la que ha crecido él o para tener el renombre? Por las redes sociales se ve cualquier cantidad de cosas. Por las redes sociales pasa cualquier cantidad de cosas que a lo mejor ustedes ni se imaginan. Metan cualquier palabra en Twitter, que ojo, a nivel del buscador le ha ganado a Google. Yo no necesito saber de todo, pero ¿cuál es mi test para saber si una persona sabe de algo? Si tú estás rodeado de astronautas, yo no tengo por qué entender las teorías básicas del cosmos, del espacio y tal. Pero si tú me hablas a mí con una hilación lógica, la lógica es la base de todo conocimiento. Cuando me hablas con propiedad y cuando el punto de referencia es que cuando mencionen tu nombre, las personas digan, oye, esta persona es tal o cual, más allá de la visión que tú estás proyectando, porque una cosa es lo que tú proyectas y otra cosa es lo que las personas captan, ¿ok? Más allá de lo que tú proyectas, es lo que realmente habla de ti. O sea, yo no quiero ser famoso a punta de demandas, yo no quiero ser famoso a punta de que me digan que no puedo entrar a un país, yo no quiero ser famoso a punta de que tengo que estar amenazando a las personas, ¿ok? Para que después estar ofreciéndole trabajo y diciéndome todo. Y te lo digo, Israel, si alguna oportunidad escuchas esta entrevista, te he visto varias veces en la calle, ¿ok? Eres una persona que es reconocible. De hecho, mi oficina anterior estaba en la misma torre, a una oficina en la que eran clientes de él. Ese era el momento, Israel, tenés que subir 3 pisos y darle los coñazos. Sí, pero yo no tengo por qué hacerme famoso así. Exacto. Ok, yo tengo una integridad y tengo un nombre. Respeto la forma como cada quien hace su trabajo, pero no me vengas a vender algo cuando tienes menos seguidores que yo. Y disculpa que me dé un golpe en el ego. Okay. Entonces, para ti no es importante el tema en las redes sociales, los seguidores. ¿Qué, no. ¿qué vale más? ¿Un retweet, un like o un seguidor? No, yo creo que la fidelidad. En redes sociales hay un tema de que la gente habla mucho con términos gringos. El brand, el engagement. Engagement, el community managers. No somos fresitas, si me permites el término mexicano, ni somos recigradoitos argentinos, ni somos. O sea, yo creo que deberíamos ir. Los españoles me gustan más en ese sentido, hablan más carajeado. O sea, hombre, ¿qué te pasa? Ponte los cojones y vete a la computadora y dale a la PC. Ok, o sea, vamos a ser realmente los venezolanos arrechos que somos, las personas que en el anonimato, porque es muy sabroso, con el perdón de, con el respeto de Kiara, que me sigue y la he visto y he tenido comunicación con ella, Hilda Abrahams, Miguel Otero Silva. ¿Quién está más buena, Hilda Abrahams o Kiara? Oye, no me la pongas difícil porque las dos están... Chévere, tuve la oportunidad de verlas en persona las dos y un beso para cada una cuando escuchen esto. Son personas que son famosas en Twitter, pero porque son famosas en las redes sociales, porque son famosas en la vida, ¿ok? O sea, Justin Bieber, ¿cuál es la cantidad de personas que lo siguen y cuál es la cantidad de personas que a las cuales el contenido que tuitea? Lady Gaga, una de las cuentas más influyentes a nivel del planeta. ¿Cuál es la calidad de sus tweets? No desde el punto de vista de lo que escriba, sino desde el punto de vista de lo que te dicen los community managers graduados en la Universidad de Salamanca o en Harvard o en qué sé yo, ¿ah? Los que tienen PhD, los que son los gurús, que te dicen, el tweet perfecto tiene que tener un hashtag, tiene que tener un link acortado con el bit.ly, tiene que tener tantos caracteres, tiene que estar lanzado a tal hora y tal. ¡Paja! Desde el punto de vista de la realidad es paja. ¿Por qué? Porque hay personas que no utilizan eso. O lo han aprendido empíricamente. O Lady Gaga, ella pone un punto y te los, el Big Bang, pana, métanse en la cuenta del Big Bang, cuántas cantidades de retweets tiene, y lo que hace es poner bam, bam, bam, bam, bam en su tweet, cuando es la hora, da la hora a través de Twitter, con los sonidos de las campanas, y tiene retweets. El Papa, ¿tú crees que tuvo algún tipo de lección de lo que era ser community manager? Y tiene cuentas en varios idiomas y todas las cuentas tienen aproximadamente entre el 15 y el 20% de engagement. ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de retweets. Entonces, no me hables de que tú sabes todo. Tu community manager desde el punto de vista general. Pero no te reces conmigo, me vas a un coñazo, ¿vale? No. Lo que pasa es que me apasiona el tema. Y cuando uno habla con pasión, se le desborda la pasión. No me hables de que existe la fórmula perfecta. Yo te puedo decir lo que ha funcionado para mí. Y cuando la persona viene a mí para pedirme asesoría, yo le puedo decir, mira, a mí me funcionó de esta forma, yo creo que podemos hacerlo así. Y cuando la persona tiene éxito, cuando la persona logra su contenido, que es vender, no tener 100,000 seguidores, porque 100,000 seguidores, pero ninguno le hace clic en su página, ninguno le hace clic y la caja no hace clink, no suena la caja. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás teniendo una muy buena comunidad, pero ¿cuál es tu fin? ¿Tú realmente necesitas qué para tu empresa? ¿Tu negocio es vender o tener comunidad? O tener una comunidad en las redes sociales. Es así, es así. No, es un tema bien, bien, bien polémico. Hay gente que ama e idolatra a estos bichos, a estos gurús. Hay gente que es bien respetable. De verdad, hay gente que es bien respetable. Mencióname tres. Tres venezolanos que están en el tema digital, de marketing digital, de redes sociales, que trabajen con eso. ¿Por qué te digo, te hago específicamente esta aclaratoria? Porque me pudieras decir Vanessa Senior, pero es que Vanessa Senior no es especialista en marketing digital. Vanessa Senior es una chaucera, es una lesbiana tierrúa, es mi opinión, no sé cuál es la tuya, pero esa es mi opinión. Ella no trabaja con marketing digital como Ken o como Roosevelt, ¿okay? O como fulano. Entonces, me gustaría que me mencionaras. Por cierto, no soy el Ken del video. Quisiera serlo, pero no lo soy, aunque mi esposa se moleste. Entonces, mencióname a tres personas que estén full en el marketing digital, en redes en Venezuela, que tú digas, coño, estos carajos son los buenos. Bueno, mira. Es la mención con todo el user. Mira, la Divaza estuvo en estuvo de tendencia y hubo un tema de... un programa que se transmite por Globovisión y fue a Robani Tantuki. ¿ok? Arroba es para reírse. Ciudad Bizarra ha tenido una muy buena estrategia. Arroba Bellaini, arroba Maracuchos, de la vieja escuela, de lo que aprendimos esto arrastrándonos con los codos y con el cuchillo en los dientes. Arroba Nitan Conde. Sería interesante, muy pocas personas, y reto a las personas que me hablen de redes sociales, que saben qué tal, que me digan la historia de cómo fue el efecto Nitan en las redes sociales. De los Nitan. De los Nitan. ¿Ok? Arroba Critiquero, por supuesto. Está arroba Maracucho, arroba Nitan Conde, arroba Para Papeto. Todo es Joda. Excelente, una cuenta. Ustedes, personas que han llegado a superar, inclusive a muchos famosos. ¿Ok? Que no se han montado en la ola con la tramoya. Le han sacado punta a los acontecimientos. Era un gusto ver, yo siempre decía que yo me iba a poner virolo, porque yo veía los Miss Venezuela, los Oscars, los MTV Music Awards, los veía con un ojo en el televisor y con otro en el Twitter. ¿Por qué? Porque la gente nos seguía. Más allá de lo que estaba pasando en la televisión, le interesaba la opinión que nosotros teníamos de lo que estaba pasando. Entonces, ojo, nosotros en su oportunidad fuimos tendencias. Las páginas mundiales de hashtag FF, las tendencias dentro de los primeros 10. Ciudad Bizarra, había Asquerosito, arroba Maracucho, arroba Nitan Conde, arroba Critiquero, arroba Para Pepeto. Éramos una población mucho más pequeña, por supuesto, pero no teníamos todas las herramientas digitales, ni el HotSuite estaba tan avanzado, ni era una moda darle al cliente métricas de alcance, pero nosotros generábamos tendencia, y lo generábamos como sin ningún título en Harvard, sin ningún título de community manager. Entonces, cuando la gente me dice, ah, es que tú eres community, no, yo soy un asesor en redes, y lo aprendí navegando en las redes, enredándome en las redes y desenredando y desentrañando cómo, porque es que esto es una gran sala de conversación y tú simplemente, imagínate que estás en un grupo del 31 de diciembre con tu familia, te vas a ir ¿para dónde? Para donde los viejitos que están hablando, ellos están, los viejitos están hablando de sus temas, los primos estamos hablando de la jodedera, los niños están desenvolviendo los regalos, las mujeres están hablando vainas o sirviendo en la cocina, ¿sabes? Cada quien se enfoca o se une a lo que quiere. ¿Cuál es su punto de confluencia? Entonces, ¿cómo le llegas tú a esas personas? Buscando los puntos en común. Si tú eres una marca y tú quieres que yo te asesore, yo lo que voy a hacer es primero hacerte saber a ti quién eres tú. Porque en la medida en que la marca sepa qué es, quién es y hacia dónde quiere lograr, en esa medida yo le voy a decir, bueno, si tú quieres lanzarte por el balcón, yo agarro y te pongo el pie aquí y te agarro y te impulso y te lanzo. Es lo que tú quieres, pero si una marca dice, no sé lo que quiero, si la marca te dice, no sé lo que quiero, ¿cómo de lo que tú le des lo va a satisfacer? Es así, excelente, excelente. Mencionaste a un personaje con el cual yo tengo una relación de amor y odio, que es la Divaza. Okay. ¿Lo conoces personalmente? No lo conozco. De hecho, fíjate que no conozco personalmente a muchas de las personas que te he mencionado, pero sé quiénes son, porque lo que, y esto no lo digo yo, o sea, todo lo que pasa en las redes sociales te lo va a escupir Google en alguna oportunidad, porque queda ahí registrado. Por eso la gente tuitea y de repente borra el tweet. Eso es lo importante de hacer capture de pantalla. En el año 2009 no se hacían capture de pantalla porque los teléfonos no eran tan inteligentes como ahora, pero me hubiese gustado guardar muchísimas conversaciones que se tuvieron en el año 2009. Por eso es que el ortógrafo maldito hace capturas de los errores, porque la gente borra, sí, y entonces sí, no queda evidencia. Sí, no, me hackearon la cuenta, o fue que, no, es que tú sabes. O si fue un pasante, coño, sí. Tu madre. Porque hubo un profesor universitario que le mandó una foto a una persona. Y después dijo que le habían hackeado la cuenta. Señor, por favor. Ese pipí es suyo, profesor. Sí. pero entonces, con el tema de la Divaza, te digo que tengo una relación de amor y odio. Porque cuando se habla del tema de los influencers, mis hijas son fanáticas del tema YouTube, youtubers y todo eso. Y siempre, los videos de la Divaza. Me tomé la molestia de ver 2-3 videos y de verdad que no lo paso. No lo paso porque siento que es mucha mariconería. No sé qué le aporta la Divaza al mundo digital. Mira, yo fui en una oportunidad a un show que hizo Wilmer Martínez. Wilmer Ramírez, él también hace mucha mariconería, sí, pero escúchame. Y tiene 5 muchachas. Sí. No, bueno, pero ¿qué? Ricky Martin es marico y tiene 2. Ajá, ¿tú fuiste a Wilmer? Entonces, él dijo que con el gritico del ¡ah! Se compró un apartamento. Y con el gritico del ¡ah! Se compró una camioneta. Todo tiene su público. ¿Qué es lo que pasa? Que tú tienes que, como asesor en redes, saber dirigir la marca hacia ese público. Vanessa Senior también tiene muchísimas personas que la siguen. Por cierto que tengo un despecho con ella, porque ella cuando tenía muy pocos seguidores, estaba con el tema de que nos frecuentábamos, nosotros la apoyamos mucho en las redes sociales, se tuiteaba todo el tiempo con mi esposa. Después parece que los tweets le llenaron la agenda, o los seguidores le llenaron la agenda, y bueno, simplemente ya ahora ni me sigue, pero no importa, yo no tengo ningún tipo de problema. De hecho, me gustaría que ella en alguna oportunidad hablara de cómo ella inició el show de los 20 kilos, o sea, porque a la gente hay que saber la historia. El origen, para saber, no, mira, eres hacia dónde vas, ¿ok? Pero de dónde vienes. Pero de dónde vienes dice mucho de ti, ¿ok? No hacia dónde llegas, porque todos vamos a llegar al cementerio. ¿Enterrado o quemado? ¿Ok? Todos vamos para allá. Y ahí, miran, 0 seguidores, 0 vainas, 0 influencers, 0 vainas, 0 cuentas bancarias, 0 que yo soy el gurú, 0 que yo soy community manager. 0 paja. 0,50,000 seguidores. Sí, 0 paja. Dios nos va a decir, yo los mandé a ustedes desnudos, hubiésemos estado desnudos toda la vida, no hubiésemos gastado en ropa y no hubiésemos tenido nosotros mismos que engañar al mundo y a nosotros mismos para de repente ocultarnos una cicatricita que tenemos. En la medida en que seamos más auténticos y seamos más transparentes, en esa medida las personas van a saber realmente quiénes somos y van a realmente valorarnos tal cual como somos, y nos vamos a evitar bullying, nos vamos a evitar chalequeo, que es muy sabroso echarle peste a la gente. Pero la idea, como lo dije al principio de la entrevista, yo creo que vinimos a ser felices, no a jodernos la vida. Genial. Criti, si el día de mañana te dicen, mira, coño, me encanta tu lo que haces en redes y tal, te ofrezco un trabajo fuera de Venezuela, ¿te irías de Venezuela? Mira, yo pienso que irme de Venezuela, cualquier persona tiene la opción de irse de Venezuela, pero no por un tema de la situación actual, sino un tema de que uno, vuelvo y repito, tiene que ser feliz con lo que está haciendo. Y cuando uno se siente feliz con lo que está haciendo, es cuando está teniendo la rentabilidad desde el punto de vista de la compensación de lo que estás haciendo. De satisfacción personal. Las cosas que estoy logrando, llámelo material, ¿ok? Yo pienso. Entró una llamada e interrumpió la entrevista. Ah, proseguimos. Entonces, me estás diciendo el tema de irte de Venezuela, que es un tema de satisfacción. ¿Pero te irías o no te irías? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero por un tema de... no por no seguir luchando. Yo tengo un programa que se llama País de Ciudadanos. Tengo actividades, muchas actividades, pero me iría por otras razones. O sea, lamentablemente Venezuela se está convirtiendo en un país en donde cada día es más difícil vivirlo, ¿ok? Y pienso que no es irse para abandonar, es irse para de alguna forma crecer, tener contacto con otra cultura, tener contacto con otras ideologías y aportar para Venezuela. Pero, ¿qué piensa esa gente que dice, ay, estoy lejos pero no ausente, me fui de Venezuela pero estoy luchando? ¿Cómo lucha alguien fuera de Venezuela por recuperar el país estando en Madrid, estando en Colombia, estando en Argentina? ¿Cómo lucha? De muchas formas posibles. O sea, nosotros, cada quien desde su punto, primero dejando bien en alto en Venezuela. ¿Ok? Sí. Punto. Ahí sí coincidimos. Pero o sea, ahora. Donde vayas, compórtate como un ciudadano del mundo. ¿Ok? Y. ¿Cómo sacas a Maduro? ¿Cómo sacas el chavismo? ¿Cómo estando en Buenos Aires, en España o en Australia, haces que el metro mejore, que tengamos mejor servicio de agua, que no se vaya la luz en el país, que tengamos un mejor gobierno, que tengamos mejores alcaldes? ¿Cómo estando fuera del país logras eso? Entonces eso, estando fuera de Venezuela, ¿cómo logras tener un mejor alcalde? ¿Cómo logras tener mejores políticos? ¿Cómo logras tener una mejor asamblea, un mejor metro de Caracas? Etcétera, etcétera, etcétera. La lógica es la base de todos. Yo no puedo elegir a una persona, ay, porque pobrecito, él cayó preso. Ay, porque pobrecito, él se sacrificó durante mucho tiempo por Venezuela y entonces él es el que merece, porque nosotros estamos acostumbrados a la lástima. Ese es Leopoldo López, me estás describiendo Leopoldo. Chávez también lo hizo. Okay. Chávez también lo hizo. Enrique Capriles también lo hizo. Ok, parece que, y bueno, el diputado San Cristóbal, el que le dieron un trancazo y le partieron la cara a María Corina, ay pobrecito, le partieron la nariz a Julio Borges, entonces él se sacrifica. No, señores, aquí lamentablemente tenemos que entender que para que el servicio de agua no se vaya, tenemos que poner a un gerente que sepa de agua. Pero yo estando en Australia, ¿cómo eliges, lo...? Eliges, ¿qué? Vota, ¿cómo elijo? Votas, participas, ¿cómo? O sea... Pero yo estando en Australia, escojo presidente, no escojo alcalde, ni gobernador, ni escojo al mamagüevo que va a dirigir el INOS, o no sé cómo se llama, Hidrocapital. Bueno, fíjate, muy buena tu pregunta, ¿ok? Pero si eliges, el presidente es el reflejo de la sociedad, ¿ok? Si nosotros elegimos bien a un presidente... le estamos dando un mensaje a los demás. Yo primero que nada, que yo considero que nosotros tenemos que hacer primaria hasta para elegir a la reina de carnaval. ¿Ok? Nosotros nos enseñaron a hacer elecciones desde que estábamos en primaria. Nosotros elegíamos al delegado del colegio. ¿Ah? Y además que tú tienes que formarte. O sea, tú me dices a mí, Criti, ¿tú quieres ser presidente de Venezuela? Me gustaría ser presidente de Venezuela. Pero no has manejado Metrobús, no tienes chance. Bueno, tengo licencia de quinta. Lo que pasa es que necesito, para manejar un país, no necesariamente la experiencia, tiene que haber sido manejar un metrobús. ¿Ok? Para manejar un país, tú necesitas que tener una visión de gerencia. Y necesitas rodearte de personas que sepan, no que sepan robarse los reales, sino que sepan. Yo a todo el mundo le pongo el ejemplo de Dubái. Hace 20 años, ¿dónde estaba Dubái? Y hace 20 años, ¿dónde estábamos nosotros? Y hace 20 años, después de 20 años, ¿dónde está Dubái? ¿Dónde estamos nosotros? Lamentablemente, cuando nosotros le damos a las personas la posibilidad de que pueda manipularnos, en el sentido de que yo me voy a convertir en una víctima porque es que yo he sufrido mucho por este país. ¡Ay, pobrecito! Este es el tipo. Ese es el mártir que necesitamos. Y eso, lamentablemente, no es de ahorita. Mira, yo tenía una vecina hace muchísimos años y el tigre, cuando estaba el tigre, estaba entregando unos vasos y decían el tigre. Yo me acuerdo. Ajá. Y la vecina nos decía, oye, por este tigre se puede votar. Yo, ¿por qué? Oye, porque el vaso está como bonito. O sea, ahí no concuerdo con muchas cosas con Donald Trump, pero tú dices, de verdad, hay que poner una barrera entre las personas que piensan así. ¿Por qué? Porque lamentablemente no podemos acostumbrarnos, y eso va más allá, y lo digo con toda responsabilidad, no podemos acostumbrarnos. Y ya lo decía Gabriel García Márquez, decía que hay que tener cuidado con los pendejos porque son muchos y eligen presidente. ¿Ah? Uh-huh. Señores, tenemos que culturizar, educar, concientizar a las personas. Yo, mira, con los ingresos petroleros de estos 20 años es para que todo el mundo no nos regalaran canaimita. Nos regalaran iPad y iPhone 7. Los hiciéramos aquí, weón. Los hiciéramos aquí. ¿Ah? Entonces no me vengas con que no, que nosotros estamos defendiendo la revolución. No estamos defendiendo la revolución, nada. Ustedes están defendiendo la cantidad de actos vandálicos, de tortura, de narcotráfico y todas las cosas. Que no lo digo yo, lo dicen personas serias, lo dicen personas que a lo mejor me vayan a tildar de lo que sea por esta entrevista. Yo soy responsable de todas las cosas que digo. ¿Ah? Pero señores, ya basta vagabundería. Ya basta, vagabundería. Ay, es que, pobrecito, ¿dónde está el club que coordina la hija de Diosdado Cabello? ¿Cuándo recibiste tu bolsa de club? No la he recibido. Pero te voy a decir una cosa, participo en las actividades comunales de mi sector. Y hago actividades, y hago cartas, y me convoco a asambleas, pero no he recibido la bolsita de club. Además que me dicen que pollo, esa bolsa trae pollo, y según la teoría de Evo Morales, comer pollo pone marico a la gente. Entonces, coño. Nosotros sí la hemos recibido porque vivimos en una zona netamente chavista y bueno, los productos son paupérrimos. Bueno, cuando recibimos mantequilla y harina pan, que son de Polar, pero los otros productos pura mierda, realmente. Sí, bueno, lo que pasa es que fíjate, supuestamente cuesta como 10.000 bolos, ¿verdad? 10.000, a veces nos ha costado 12, a veces 13, de ahí no ha pasado. Ok, 12.000 bolívares si lo ponemos a que hay un dólar preferencial... que se supone que es para importar eso, estamos hablando que el dólar preferencial está, corrígeme la tasa, 12, 15, 10 o algo así. Creo que en 12. En 12. Y cuesta 12.000 bolívares, estamos hablando que estás pagando 10.000 dólares Perdón, $1,000 en esa caja de clap te cuesta $10,000. $1,000, perdón. $1,000 más o menos. No joda, con $1,000. No joda. ¿Cuánto compras? ¿Cuánto compra? ¿Ah? O sea, estamos hablando de que si la tasa es a 12 y cuesta 12 mil, estamos hablando que son $1,000 que cuesta la caja, ¿verdad? O sea, con $1,000, ¿cuánto? Mira cómo engañan al pueblo. Lógica, lógica. O sea, tú no necesitas defender la revolución soltando 500 mil fusibles más. ¿Cuántos viejitos de esos no van a vender ese fusil para poder comprarse las pastillitas de la atención? Si la consiguen. Si la consiguen. ¿A cuántos viejitos de eso tú no vas a exponer a que vengan los malandros a robarles ese fusil? Si los mismos guardias nacionales los han vendido, chicos. Criti, ¿cuál fue el peor? Bueno, no, perdón. ¿Cuál fue el mejor? ¿Cuál ha sido el mejor presidente que ha tenido Venezuela? Yo creo que no lo ha tenido. Porque lamentablemente las circunstancias nos han hecho elegir al menos malo. Me atrevería a apostar por Marcos Pérez Jiménez. Y te explico por qué. En ese momento, durante 4 años consecutivos, se destinó el 20 o el 25%, no recuerdo, creo que fue el 25%, del presupuesto nacional en infraestructuras para Venezuela. El Ciempiés, distribuidor La Araña, grandes autopistas, construcciones como los teleféricos, el viaducto de La Guaira. Fueron obras que hace 60 y casi 70 años se construyeron y míralas están de pie. Allí, y con todo lo mal que los ministerios y todo el mal cuidado y el maltrato y la falta de conservación que se le ha dado, y mira cómo están allí. Si no tuviésemos eso, nosotros estuviésemos ahorita en burros y mulas transportándonos por la ciudad. Como Haití, una vaina así. Algo así. Bueno, exacto. No, vale, genial. No te quiero quitar más tiempo, pero quiero cerrar la entrevista con una nueva sección que puse. Es que le permito a mis entrevistados que me hagan 3 preguntas a mí. Entonces, dale, suéltame. Hazme 3 preguntas de cualquier cosa, cualquier tema que quieras saber. Esto me permite que mis seguidores sepan un poquito más de mí. Y bueno, y mis entrevistados me conozcan un poquito más. Entonces, dale, suéltate. ¿Qué es la felicidad para ti? La felicidad es hacer lo que te gusta, con quien te gusta, en donde te gusta. ¿Eres feliz? Totalmente. Van 2. Me estás cantando el tercer strike. No puedo lanzarte una curva para ver si vas a hacer un favorcito. ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu límite? No conozco mis límites. No sé, pero creo que mi punto débil o mi talón de Aquiles es mis hijas. Es por ahí me joden. Ok. Excelente, encantadísimo con la entrevista. Gracias. No, no, vale, gracias a ti. A todos los que nos van a escuchar. Gracias a ti, mi pana, por la oportunidad. Y bueno, nada, esta entrevista llegó a ustedes por cortesía de Blogueros de Venezuela, la única comunidad de blogueros activos de nuestro país, preparando cosas muy buenas con Critiquero próximamente. Y nada, espero que hayan disfrutado esta entretenida y larga, pero bien, bien interesante entrevista capciosa. Los escucho, nos escuchamos, nos vemos en una próxima oportunidad, en un próximo podcast. Chau.